hermano y compañero, es el deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón. Club señorial, club triunfador, equipo leal que lucha con ardor. El noble es alemán, el reto es su sentir, siempre adelante va. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti por Carlos Rojiblanco. Colíderes, victoria ante el Bilbao por 2-1, Athletic de Bilbao, como les gusta que le llamen. 2-1, partido muy disputado, pero muy bonito también, mucha emoción, aunque no muchas ocasiones. Pero un partido que nos ha costado más, hemos empezado perdiendo, que... Hemos remontado, qué buena noticia, hemos marcado a balón parado y en fin, un resultado que nos deja ahí colíderes y además ahora el Barça pues se va al mundialito este, así que tenemos la oportunidad de la semana que viene ponernos líderes en solitarios incluso. Pero buen partido en la línea que venimos viendo al Atleti últimamente. Hoy se ha visto, cada vez se va viendo más cómo se está formando ese centro del campo tras la baja de Thiago y pese a todos los debates que hemos tenido aquí de quién podía suplir a Thiago, que si era Saúl, que si era Coque, que si era, pues al final es Gavi. Y parece ser que no está haciendo mala labor, aunque también muchas veces baja a ayudarle Coque, Saúl por momentos. Pero bueno, parece que lo que decíamos otro día, no se echa de menos a Thiago, no se echa de menos a nadie en general. El equipo está jugando bien, está jugando muy compacto, a mí me está recordando por muchos momentos, no por el juego, sino por ese convencimiento y ese saber jugar y ese ir todos a una al equipo de hace un par de años, de aquel equipo de la Liga y al final de Champions. Y la verdad que con cosas diferentes, porque hoy, por ejemplo, hemos repetido la dupla de delanteros del otro día en Lisboa con Vieto y Griezmann. Y bueno, es una cosa diferente. A mí no me convence del todo personalmente, pero parece que, por lo menos Vieto parece que va enchufándose más en el juego combinativo y demás. Lo que pasa que creo que nos falta un poco de llegada con esto, ¿no? Luego se ha visto en la segunda parte cuando han salido Correa y Torres. Yo creo que hemos tenido un poco más de profundidad, pero es cuestión de ir dándole tiempo, ¿no? Yo creo que también puede funcionar. Y bueno, y muy contentos todos eso de estar seguir líderes. Y además en estos momentos que estamos, acabamos de empezar a grabar, ha empezado hace poco el partido del Trampas y ya van perdiendo 1-0. A ver cómo acaba eso, pero puede ser también una buena noticia por ahí. De momento está con nosotros Israel, luego creo que vendrá alguien más, pero de momento, Israel, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Jorge? Muy bien, buenas noches, un saludo para ti y para los que nos escuchan. Bien, pues la verdad es que de nuevo contento. Ha sido un partido pues muy disputado, la verdad, un partido muy complicado ante un muy buen rival, un equipo muy compensado, un equipo que tiene que va bien por arriba, que, bueno, luego me centraré en otras cosas, pero vamos, varios jugadores en todas las líneas que del Athletic de Bilbao, digo, que juegan bien a fútbol, especialmente a mí me gusta mucho a Duric. Lástima que tenga los años que tiene y que quizás se le acabe la cuerda, pero es un delanterazo. Ha habido una maniobra, por ejemplo, un momento que ha controlado una pelota y ha tratado de primeras de hacer una vaselina a Oblak, que eso está al alcance de pocos jugadores. Entonces, bueno, pues si juntas a Duric con Raúl García por arriba van muy bien, con William que tiene velocidad, con Beñat que la toca bien, con Iturraspe que la toca bien, atrás con Laporta. No, la verdad es que es un equipo que hoy ha jugado bien al fútbol, además en el Calderón. No ha sido un partido bronco, ni tosco, ni nada por el estilo. Ha sido un partido muy difícil de sacar adelante, más aún teniendo en cuenta que fue sabido que remontarlo, lo cual le da todavía más mérito a la victoria. Y ha sido un partido que yo creo que principalmente lo ha tenido que disfrutar la gente que es amante del fútbol. O sea, es un partido, como tú has dicho, que ha habido pocas ocasiones de gol, poco peligro, muy, muy ordenado todo, muy táctico, muy intenso, muchas ayudas, muchos apoyos por parte de los dos equipos, y un partido muy disputado, muy complicado, y que hemos tenido la suerte de que, así como otras veces, pues hemos generado más ocasiones. Recuerdo, el partido pues con el Granada, creo que fue, o con, ahora me pierdo, alguno de estos que ha habido últimamente que hemos ganado 1-0, ha habido algún partido en el que, o contra el Betis me parece que fue también, que generamos bastantes ocasiones, pues hoy apenas sí hemos tenido un par y por suerte las hemos metido las dos dentro. Ha sido un rompecabezas táctico. Yo siempre me fijo un poquitín cómo juega el Atleti y la verdad es que últimamente estoy empezando a dejar de hacerlo porque me pierdo. Y me pierdo buscando dónde está cada jugador y me pierdo a veces el juego porque sé cómo han empezado. O sea, ha empezado, como tú has dicho, Gaby, es el jugador que más ha jugado de 5, pero no es el único que ha jugado de 5. Ha habido un rato que ha jugado también Saúl exclusivamente de 5. Hemos empezado con un 4-4-2, con Griezmann y con Vieto más adelantados y con Carrasco por izquierda, con Coque con Gaby en el medio y con Saúl un poco por la derecha. Ha habido otro momento en la segunda parte que Correa ha entrado en la posición de Carrasco, ha entrado de medio izquierdo o extremo izquierdo, pero no ha entrado en juego en esa posición y ha habido un momento en el que se ha puesto a la altura de Torres, de dos delanteros, y hemos vuelto a jugar con tres por el medio. No sé, ha habido varios dibujos tácticos en el medio y, bueno, está claro que Simeone va moviendo fichas a lo largo del partido bastante a menudo conforme a lo que él va viendo. Entonces, bueno, insisto, me ha parecido un partido bastante completo del Atlético de Madrid. Quizá ante un equipo como este que tiene un juego aéreo tan potente con Raúl García y con Aduriz, el hecho de defender en ocasiones tan atrás a mí me causaba bastante preocupación, pero claro, irte delante significa que también hay que tener cuidado porque en los espacios Williams puede funcionar muy bien, Aduriz también es un jugador que puede funcionar bien con espacios, no es un velocista, pero tampoco es lento, entonces era comprometido el elegir qué manera la defendías, si presionabas arriba, si más atrás. Entonces, bueno, ha sido también curioso de ver que yo creo que Valverde, que me parece un buen entrenador además, ha visto partidos del Atleti y ha visto que el Atleti estaba utilizando muy mucho la banda izquierda para progresar y hoy ha habido atasco en banda izquierda importante porque se juntaban los nuestros tratando de hacerlo de siempre junto con muchos hombres del Atleti de Bilbao por banda izquierda. Ahí tenemos que saber nosotros interpretar también que tampoco hay que encabezonarse, sí, es decir, sí. si se da esa circunstancia hay que tener mecanismos, recursos para poder pues o bien tratar de bascular hacia la otra banda o mover al equipo contrario, agitarlo un poco para que se descoloque en algo y volverse acaso a intentarlo por la izquierda, pero hoy la banda izquierda ha sido complicado progresar por ella porque bueno, nos tenían medidos. Y bueno, y en cuanto a actuaciones individuales, yo creo que ha habido varias cosas importantes. Por ejemplo, Oblak ha hecho un gran partido, ha salvado un mano a mano, sobre todo con Aduriz, una cosa muy complicada, una pelota que le había quedado que ni soñada a Aduriz. El Atlético de Madrid ha hecho hasta 4 o 5 faltas en la frontal del área ultra peligrosas, teniendo un lanzador como tienen como es Beñat y con cabeceadores de la talla que ellos tienen. Ahí el Atlético de Madrid no ha estado especialmente fino. He visto a Jiménez algo nervioso, algo impreciso. Sí. Empieza, bueno, hay un poco de run-run porque Savic lo viene haciendo muy bien y es un puesto que antes era como muy muy asentado, muy seguro de Jiménez y ahora no es tan seguro como lo era antes. Y luego, pues fíjate, yo pensaba que Saúl en la primera parte no estaba haciendo un gran partido, ya ha metido el gol, y he pensado también durante todo el partido que Griezmann no estaba apareciendo mucho, y ha metido un golazo de la Virgen, así que, bueno, pues que juegue son las mal, cosas ¿no? que juegue mal todos los días. Sí. No, la verdad que el primer gol, un buen gol de Saúl, segundo gol consecutivo, y balón parado, ¿no? Que es importante que parece que volvemos a sacar mucho provecho del balón parado. Y el segundo, el de Griezmann, es que en directo ni lo he visto. O sea, ha sido tan rápido el tiro que no me ha parecido gol. Digo, no puede ser, ¿no? Y es que luego lo ves en la repetición y la han metido por... Ha pasado lo que a ti. Sí, sí. El único hueco que había, o sea, no sé. me ha pasado lo mismo. Lo he visto en el móvil, he visto que la pegaba desde la frontal y a partir de ahí, pues en realidad me fijaba en si los nuestros saltaban o no saltaban, porque me parecía casi imposible ver si a dónde había ido, si había entrado. O sea, es una cosa que cuesta porque es que, claro, iba ajustadísimo y ha sido un golazo de la Virgen. Y eso que ya te digo, yo creo que Griezmann hoy no ha estado tan participativo ni ha creado tanto peligro como en otras ocasiones, pero claro, de hecho en alguno de los cambios he pensado, igual quita a Griezmann, pero claro. Te mete el gol del contra el Sporting de Gijón en el último minuto, te mete este gol que te define el partido, ¿cómo te vas a quitar a Griezmann? Claro, no... Es que este es el problema, del 4-3-3, ¿no? O sea, este 4-3-3 que parece que va funcionando, un problema, por así llamarlo, es que Griezmann se va más hacia la banda, ¿no? Unas veces en la izquierda, otras veces en la derecha, pero no juega quizás tan centrado como estaba haciendo cuando hacíamos un 4-4-2, que él era el segundo delantero, ¿no? Y yo creo que esto a Griezmann, sí, pues le está viniendo un poco, está como teniéndose que acoplar otra vez a jugar más tirado hacia una banda, ¿no? Y no está entrando tanto en juego, pero... Pero lo que ocurre es que hay veces que yo no acabo de entender muy bien, pero claro, pues Simeone y los resultados están ahí. El Atleti ha empezado hoy con Vieto y Griezmann de doble delantero y un 4-4-2 con cuatro en línea en el medio campo, o sea, dos medios centros y dos hombres más abiertos a banda. Sin embargo, cuando íbamos perdiendo 1-0, que ha debido ser minuto 20 y algo de la primera parte o algo así, el Atlético de Madrid ha pasado a jugar con un solo delantero. Ha metido a Griezmann por banda derecha y hemos pasado a la 4-5-1 o 4-3-3 o 4-1-4-1. Hay varias maneras de ver esa... Que en realidad, si te das cuenta, no es tampoco un cambio tan radical. No deja de ser que Griezmann se retrasa un poquito a banda derecha normalmente y el jugador que está en esa banda derecha, que en este caso era Saúl, se centra un poquito en el medio. No es nada más que eso, es poquita cosa. Pero es que sí que queda solamente un delantero, lógicamente, para la presión. Y entonces, bueno, ha sido un cambio curioso que de pasar de tener dos delanteros, cuando íbamos perdiendo, hemos pasado a tener un delantero. Y luego hemos jugado casi todo el partido así, menos cuando ha salido Correa y Torres, que ahí sí que, bueno, esto está para discrepar. Yo discrepo un poquitín contigo, creo que han aportado poquísimo. Además, en el caso concreto de Correa, a excepción de los últimos 4 o 5 minutos, que sí que ha intervenido algo, ha tenido media hora, porque ha salido creo que en el 10 más o menos de la segunda parte, y tanto Correa como Torres han aportado poquísimo. También es destacable que no se ha utilizado el tercer cambio. Y Correa, bueno, yo creo que incluso ha aportado tan poco que Simeone lo ha cambiado de banda, lo ha quitado de la banda y lo ha metido por dentro con Torres, porque en la banda no estaba aportando. De hecho, a mí me parece un cambio un tanto extraño. Me parece bien sacar a Correa, porque Correa es un jugador que te puede dar un chispazo, un regate cercano a la frontal del área. Lo que no me parece del todo correcto, yo no aplaudo del todo, es cambiar a Correa por Carrasco. Porque Carrasco Carrasco es un jugador muy técnico. Además de muy rápido y encarador y tal, es muy, muy técnico y está leyendo muy bien el fútbol con Felipe Luis. Y estamos haciendo ahí una banda muy buena y no. Esa compenetración que están adquiriendo no la tiene todavía Correa con Felipe ni por asomo. Y ahí hemos debilitado nuestra banda izquierda al poner a Correa en esa posición. A mí me parecía bien sacar a Correa si pretendes que Correa juegue en otra posición distinta y haces otro dibujo. Es decir, si pretendes que Correa juegue, pues entre líneas, centrado, en algún sitio donde... Pero para sustituir a Carrasco y en la posición que estaba Carrasco estaba bien. No, ese cambio de hombre por hombre en la misma posición no me ha parecido del todo acertado. Luego, de hecho, cuando ha estado ahí, pues se ha salido en el 10 de la primera parte, ha estado por ahí hasta el 30, 30 y tantos de la primera a la segunda, ha estado por ahí hasta el 30, 30 y tantos, que ya sí que se ha puesto arriba con Torres y ahí sí que ha cogido alguna pelota más y de hecho... El gol de Griezmann ha sido porque ha presionado Correa, ha rebotado la pelota en él, estaba en la frontal del área, en una posición centrada, y le ha quedado el balón muerto a Griezmann. Sí, a mí ya lo hemos dicho otras veces, ¿no? Lo de muchas veces el Cholo hace cambios por decreto, ¿no? Y parece, por ejemplo, que Carrasco es el primer cambio, ¿no? Como cuando nos acordamos cuando jugaba Oliver titular, ¿no? Oliver siempre era el primer cambio, ¿no? Al principio de temporada. Y ahora parece ser que es Carrasco el que es el primer cambio, ¿no? Bueno, es más, Carrasco es el que quizás le ha quitado el sitio a Oliver y entonces ahora ese es el primer cambio, ¿no? Cuando es en función del partido, ¿no? Y yo coincido que a lo mejor a Correa Además, que justo esta semana le hicieron una entrevista a Simeone, estuve leyendo, y justo dijo que a Correa quizá no le estaba dando demasiados minutos, que le fastidiaba un poco, ¿no? Tanto a Correa como a Lucas, que Lucas no ha llegado ni a jugar todavía esta temporada. Y a mí me ha parecido hoy que lo ha forzado un poco la entrada de Correa, porque en ese momento, a mí, no sé, lo único que quizás que no me estaba acabando de convencer era la pareja Griezmann-Vieto, pero Carrasco a mí me estaba gustando, y es lo que dices, es el jugador que te puede, ¿no? Te puede dar un cambio, y aunque quizás también lo que has comentado antes, que yo también, que se me ha olvidado hacer un comentario sobre ello, lo de la banda izquierda, ¿no? Que sí que es cierto que el Athletic venía preparado para ello, estaba claro que sabían que nuestra banda izquierda era la más peligrosa, y nos hemos empecinado mucho en entrar por ahí, ¿no? Y quizás habría que haber intentado subir más por la otra banda o por el centro, ¿no? Y haber aprovechado los espacios que nos dejaban en otros lados, ¿no? Hemos insistido mucho en esa banda, y quizás pues por ahí el Cholo, a lo mejor de ahí venía el cambio, ¿no? Pero claro, si metes a Correa, pero le metes también en la misma banda, ¿no? Pues acabas haciendo lo mismo. Pero no, bueno, no sé. A mí lo de el comentario al principio, no quería decir que Torres y Correa lo hayan hecho mejor que Vieto o Griezmann o Vieto Carrasco en el primer tiempo, sino que lo que ofrecen, me parece que el equipo aprovecha más, llegamos más con ellos en el campo porque tenemos más profundidad, ¿no? Que tampoco se ha llegado mucho, pero en el primer tiempo yo creo que hemos tocado muy bien en banda, en el centro un poco, pero nos ha costado mucho entrar al área, ¿no? Nos costaba mucho llegar y crear ocasiones en el área o por lo menos poner nerviosos a los centrales, ¿no? Y yo creo que con la entrada de Torres y Correa lo hemos hecho un poco más. A mí Correa me resulta un jugador que prácticamente pelota que coge, pelota que es para él definitiva. Es decir, o sale una cosa buenísima o se pierde. Normalmente, claro, se pierde más que... O sea, esto es lo contrario a lo que te hacía Arda Turán. Arda Turán realmente pues te protegía mucho la pelota, no dejaba que se perdiera, incluso sacaba lo que fuera, sacaba un saque de banda a nuestro favor. Correa es casi en ese aspecto opuesto. Él siempre lo intenta, él tiene el descaro máximo. Entonces eso tiene su parte buena y su parte mala. Carrasco en concreto no es así. Carrasco está sabiendo que, bueno, pues que llega a una posición en un momento determinado y desde ahí no intenta centrar obligatoriamente o meter el último pase o pegarla, aunque la ha pegado en la primera parte también, desde Cuenca y tal, pero llega y dice, no veo, para atrás, toco para atrás, tal, o sea, está jugando más inteligentemente. Correa es eso, intenta, cada pelota que toca intenta hacer una cosa grande prácticamente, y claro, cuando sale se cae el estadio abajo, y en realidad le salen porque es muy bueno. O sea, hoy por ejemplo ha habido un momento que ha hecho una especie de autopase de espuela y sombrero todo junto, que se la ha llevado Torres, me parece que ha sido pues bueno, pues un detalle bonito. Entonces, pero cada bola que toca trata de hacer la definitiva, y eso tiene su parte buena y su parte mala. Es decir, ese jugador en ese aspecto tiene que madurar un poco más y saber leer, lógicamente. Es muy joven, acaba de llegar, pero lo irá cogiendo, lo irá viendo y se lo irán diciendo. Tiene que madurar un poquitín más en la lectura del juego, pero bueno, características, aptitudes las tiene todas, desde luego. Y Vieto hoy me ha parecido que ha hecho un partido muy bueno, sobre todo en la primera parte, a pesar de bueno, pues no ha marcado en fuera de juego. Pero bueno, no el partido contra el Benfica marcó y dio una asistencia, pero hoy ha retenido pelotas, hoy ha combinado bien, hoy se ha llevado el pelotas contra los defensas. A mí Vieto me ha parecido que ha hecho un partido, a ver, no un gran partido, porque tampoco ha sido pues definitivo su aportación, pero ha hecho un partido hoy mío y sí, sí me ha gustado. Se va entendiendo, ¿no? Con los demás, ¿no? Sí, ha hecho un partido más interesante que en otras ocasiones. Yo al principio de la temporada lo veía muy desconectado, es decir, balón que cogía, trataba de hacer alguna cosa y tal, y enseguida bien le metían el cuerpo, bien le ganaban en velocidad, le faltaba como chispa, le faltaba como seguridad. Hoy no, hoy él se ha llevado los envites. Entonces a mí A mí hoy sí que me ha gustado. Y luego Saúl es un jugador, es un jugador que me despierta pasión y odio a partes iguales. Es un jugador que sí, efectivamente, hoy ha hecho, va muy bien por arriba también, hoy ha hecho gol, hizo buen gol de llegador contra el Benfica, hizo también gol en córner contra el Reus, tiene gol, llega, está claro. Yo creo que tiene poca participación en el juego. Me recuerda en este aspecto un poquitín a Raúl García. Raúl García era un jugador que en lo que viene siendo la elaboración del juego no tenía una participación pues destacable, pero claro, recuerdo la temporada de la Liga, yo no sé cuántos goles metería, 10, 12, 14, no lo sé, muchos goles de chispazos, de apariciones, de entonces claro, eso también es importante en el fútbol. Ha habido jugadores que han vivido solamente de eso toda su vida, de no participar nada, de estar escondido en Romario. Romario estaba ahí escondido y de repente aparecía y cuando abría los ojos te había metido tres. Entonces no es el caso de Saúl, porque Saúl es un mediocampista, con lo cual se supone que tiene que intervenir más, tocar más, dar. Y en ese aspecto Saúl todavía le queda crecimiento, pero por otra parte, con Saúl ganamos cosas, ganamos llegada, ganamos físico, ganamos despliegue, ganamos. Es un jugador que a ver si esta es una oportunidad buena para él, la verdad. Son meses y a ver si pega el estirón definitivo y se asienta y se consolida, porque va a jugar mucho. Y yo lo que alucino con Saúl es no se cansa. O sea, le ves en el minuto 80 metiéndose carreras desde el pico de nuestra área al pico del área contraria. O sea, es una máquina de físicamente, ¿eh? Sí, en ese aspecto sí, en ese aspecto sí. Está claro. O sea, si hay un jugador que puede aguantar lo que le eches, yo creo que es Saúl. Y lo bueno de esto, que cada vez está, o sea, dentro de lo malo que ha sido la lesión de Thiago, es que Saúl está jugando regularmente, ¿no? Lleva los tres o cuatro partidos y ahí va cogiendo confianza, ¿no? Eso es, Saúl va a tener una cosa que hasta ahora no ha tenido, y es lo que tú dices, que va a tener regularidad, al menos en cuanto a minutos. A no ser que lo haga muy mal, y no es el caso, no lo está haciendo muy mal, tampoco lo está haciendo extremadamente bien, pero dale 10 partidos consecutivos, que es lo que tiene pinta de que va a pasar, y ya veremos ahí podremos mirarlo mejor. Yo, vamos, o sea, creo que puede despegar. Aún así, ya está dándonos puntos, que eso es muy importante, y ya está a un nivel bueno. Sigue teniendo algunas pérdidas de balón que son en zonas comprometidas. Hoy, por ejemplo, ha habido una en la primera parte, que además Simeone se la ha visto en la banda de estas, de que se desespera con esas pérdidas. Pero bueno, por eso yo creo que no lo coloca tanto de 5, sino que, de hecho, Gavi hoy ha estado seguro, en su posición. O sea, además, yo creo que casi le va mejor a Gavi esa posición de 5 que... Hombre, es lo que decía yo. Nos está sorprendiendo porque pensábamos que Gavi era... naturalmente, su posición natural es más ofensiva, pero se ve que habiendo estado jugando ahí con Thiago varias temporadas, ¿no? Se le ha contagiado un poco y cuando ha tenido que bajar a jugar de 5, que era un puesto en el que no lo habíamos visto, lo está haciendo bien. Yo creo que Gavi tiene probablemente el mismo criterio, dado la experiencia, la cantidad de partidos, el mismo criterio de posicionamiento táctico, de lectura del partido, de lectura del momento, porque llevan Staletti ganadores todos estos años y ha visto todo eso. Entonces tiene esa misma lectura del juego, del posicionamiento, de todo eso que tiene Thiago. Tiene probablemente, si está en forma, tiene incluso más piernas que Thiago, y lo que tiene algo peor, lógicamente, es el fútbol de la cabeza. O sea, que en realidad suele ser el que manda a la hora de salir de una semi-emboscada que te puedan hacer un par de jugadores y tal, pero vamos, hoy no ha sido el caso, hoy ha jugado bien. Además, es curioso porque sí, yo, bajo mi punto de vista, sí perdemos algo con la sustitución de Thiago por Gavi. Yo, Thiago, para esa posición, la verdad es que me gusta más siempre y cuando el físico le acompañe, pero en la posición, en el cambio de Saúl por Gavi, que es el que también la lesión de Thiago ha motivado, ahí yo creo que es posible que la Leti salga ganando, así que bueno, ni tan mal, una por otra. Y a la espera de que algún delantero centro 9 de referencia despierte. Sí, sí. Es que es eso, cuando pase, que tendrá que pasar, es lo que nos falta, es el colofón, ¿no? Porque de momento, cuando todavía estamos intentando, ¿no?, encontrar, parece que lo hemos encontrado el juego, ¿no? Pero estamos todavía no, digamos que es todavía un proyecto esto, ¿no? Y mira cómo estamos y dónde estamos, cuando todo termine de encajar y que esperemos que pase, que tiene que pasar, pues las cosas se tienen que ir solo pueden ir a mejor, ¿no? Y de momento, pues eso, estamos ahí colíderes, ¿no? De momento la foto del Atlético de Madrid de diciembre con no sé qué partido sería este liga, pero vamos, puede que sea ya 14, 15 o 15ª jornada o más o menos, no sé cuántas deben de quedar, 3 o 4 de la primera vuelta. Sí, 15. Por eso. La foto a día de hoy, después de todo lo que se ha jugado del Atlético de Madrid, es inmejorable. O sea, es arriba del todo de la tabla, empatado con el Barcelona, en el bombo 1 de la Champions, siguiendo en Copa, con un equipo que va para arriba respecto a lo que hemos visto anteriormente, que eso ya es una percepción, una sensación. La foto es muy buena, la verdad. Entonces, bueno, es para celebrarlo. Bueno. Y ha sido un partido, pues en el que realmente si hubiéramos empatado no debería de cambiar nuestro discurso hoy, porque ha entrado ese golazo de Griezmann, no ha habido muchas más oportunidades. Ha sido un partido, oye, complejo. El Athletic Bilbao es uno de los 8 primeros de la Liga Española, o de los, no sé qué posición estará, séptimo, sexto, algo así. Es un equipo complejo, es un equipo que ya ha jugado bien al fútbol y era una situación difícil, y más pues como encajando un gol de primeras, pues era una situación complicada y la hemos conseguido resolver. Un empate incluso no hubiera sido una hecatombe y habría que seguir con este mismo discurso que estamos diciendo en el caso de haber empate, de haber empatado, pero sin embargo, incluso habiendo ganado y tal, la verdad es que la situación es muy buena. Y además es que eso solamente puede ir a mejor. Yo estoy esperando, además, tengo un poco de miedo a la posición de Gavi. Estoy deseando ya que llegue el argentino, Craneviter, a ver qué tal puede jugar. Mínimo para tener un hombre ahí ya que en el caso de... Porque es que hemos empezado con 2 mediocentros solamente y los dos mayores, que son Thiago y Gavi. Y eso sabíamos que ahí podía haber un foco de problemas, si no por una lesión de tanta gravedad, sí por otro tipo de lesiones, más amonestaciones, más lo que sea. Y ahí estamos un poco cojos. A ver si llega ya Craneviter, a ver si también puede relevar de minutos a Gavi y puede aportar, porque es la posición en la que nos falta algo. Y aparte, y luego la otra cosa para aspirar a todo, es que algún delantero centro se enchufe de verdad. Bueno, pues a Craneviter se le podrá ver esta semana, ¿no? En el Mundial de Clubes, que está, sí. Creo que juegan el miércoles, me parece que es. Juega River con Sanfrecce Hiroshima. Bueno, ahí para poder verle, a ver si llega, bueno, si tiene suerte y llega a la final contra Barcelona. Barcelona, imagino que sí. Sí, sí. Y bueno, mientras estábamos hablando, ha aparecido por aquí, creo que está Samu con nosotros. Samu, ¿nos escuchas? Sí, sí, sí, ¿se me oye bien? Sí, sí, ¿qué tal? Muy buenas, pues nada, buenas noches a todos los que nos escuchan y a vosotros. Y bueno, lo habréis comentado ya, pero acabo de llegar del campo bastante emocionado porque hoy ha sido una victoria de las que cuestan, ¿no? De las trabajadas, casi merecida. Y bueno, el Bilbao ha planteado muy bien el partido, sabía nuestros puntos débiles. Quizá ha faltado la primera parte, más presión arriba, porque hemos permitido que perdieran el tiempo que querían, ¿no? Y bueno, ya tenía que haber sido expulsado porque ha agredido a Oblak con una amarilla. Y aparte de eso, pues nada, la genialidad de Griezmann. Y también el Cholo ha sabido leer bien el partido al final. Justo cuando el Cholo pedía con los brazos jaleo en la grada, ha sido cuando hemos dado ese empujón y hemos metido el 2-1. Sí, sí. No, la verdad que se ha notado que para el Cholo era un partido muy importante. Habéis visto cómo lo hemos celebrado al final. Por otro lado, yo también quería decir que quizás, a excepción de lo que acaba de comentar de Aduriz, para ser un partido tan disputado y tan físico, muy poquitas faltas, muy pocas tarjetas, el árbitro yo creo que ha estado bastante bien y además muy bien también por parte de los entrenadores, ¿no? Porque estamos ya un poco hartos de estos entrenadores que vienen aquí a calentar, ¿no? Que empiezan ya hablando de que si el Atleti es un equipo duro, que si no sé qué, luego se quejan de todo. Y Valverde, que me parece un caballero, ha salido diciendo, primero, sin comentar nada de eso, y le han preguntado también por el gol nuestro, el del empate, ¿no? Que ha venido en el 46-17, ¿no? Cuando se había añadido un minuto. Y ha dicho que cuando se añade tiempo, que se termina la jugada, ¿no? Que es lo normal y no se ha quejado para nada, ¿no? A mí todo el respeto, porque es verdad, ¿no? Pero sí que el partido era se notaba que era importante. Bueno, jugábamos el el estar ahí colíderes con el Barcelona, pero también el confirmar el momento, ¿no? Y la racha que llevamos, ¿no? No sé la racha ahora mismo. Hoy no está Fernando para comentarnos las estadísticas, pero no sé cuántos partidos llevamos ya sin perder, ¿no? Pero bastantes. Desde el Benfica, pero no sé cuántos son, pero sí, desde el Benfica. Sí, pues creo que son unos 14 aproximadamente, me parece, sí, porque leí hace poco 12, sí. 13, deben de ser en torno a 14. Y bueno, echando la vista atrás, un poquitín con lo que hemos ido diciendo aquí en programas anteriores, veníamos de decir de que hubo una parte inicial de la temporada muy dura y que pasado el Valencia venían una serie de rivales, una segunda vuelta, una segunda mitad de la primera vuelta, pues algo más asequible. Y destacar que de ahí van ya 6-7 partidos de esos que hablábamos, y a excepción del empate en Coruña, creo que todo han sido victorias. Algunas más apuradas, como por ejemplo contra el Gijón en casa, pero no nos hemos equivocado. O sea, es decir, bueno, y el equipo sobre todo ha acertado mucho. Pero la primera fase de la liga fue durísima, el equipo se sostuvo, se mantuvo, y ahora está aprovechando muy muy bien que los rivales que están llegando están siendo algo más asequibles, lógicamente, de mitad de tabla para abajo. Y lo está sacando todo. O sea, así que es para felicitarse. No, la verdad que es a ver cuándo nos quedan. Pues estaba mirando, nos quedan dos partidos todavía para terminar el año, ¿no? De liga. Tenemos el sí, Málaga. Sí, tenemos el Málaga fuera y Rayo fuera. Sí. Y luego ya el Levante el día 2 en casa. Sí, bueno, y el Reus que jugamos el jueves, ¿no? En Copa. Uh-huh. Pero podemos terminar el año, hombre. No va a ser fácil la salida, tanto la de Málaga como la de Vallecas. No son salidas. Bueno, ninguna es fácil, ¿no? Pero bueno. Málaga está este año de momento bastante flojo, ya veremos. Y el Rayo, bueno, el Rayo juega bien. A mí siempre me ha parecido que es vulnerable. Sí, hombre, son partidos ganables y es más, y hay que ganarlo, ¿no? Porque tenemos que ir a ganar, ¿no? Pero no que no va a ser fácil, ¿no? Hoy lo hemos visto. Además, cuando subes ahí arriba, ¿no? Cuando estamos ahí jugándote el liderato y demás, los rivales también lo saben, ¿no? Y quieren demostrar, ¿no? Yo creo que muchas veces... ¿Al Celta nos toca en casa ahora? ¿En esta primera vuelta? No, Celta no, Celta jugamos. Es fuera. El Celta es fuera y creo que es el último partido de la primera ronda, ¿no? De la primera vuelta de la liga. Luego ya es en Las Palmas fuera. Sí. Mejor Celta porque hago un poco de Nostradamus y tenemos. Va a haber otro momento de la temporada, igual que el comienzo fue muy duro. Vamos a tener otro momento que va a coincidir con los cuartos de. Con los cuartos, con los octavos de Champions, en los que va a haber que salir al Bernabéu, al Nou Camp, a Mestalla, y a todos esos sitios va a haber que salir junto con Champions, junto con posible Copa, y ahí va a haber un momento en febrero más o menos de la temporada durísimo. Bueno, espérate a ver cómo termina el año los demás, ¿no? Porque el Celta puede acabar tercero sin problemas el año, ¿eh? Tal y como se están dando las cosas. Está ahí dos puntos por detrás, pero sí, la verdad que... Hay que aprovechar el calendario que tenemos ahora. Hemos tenido un calendario muy difícil a principio de temporada y ahora es el momento en el que, bueno, lo estamos aprovechando, ¿no? Nos hemos puesto ahí colíderes por eso, porque llevamos... Hay que ningún rival es fácil, pero lo difícil quizás lo pasamos al principio y nos va a pasar otra vez justo cuando dices tú, ¿no? Cuando estás jugándote los octavos de Champions y tienes ahí varias competiciones. Pero bueno, habrá que ver cómo estamos. Para mí lo reseñable en este caso comparado con otras temporadas es que este año sí que tenemos mucha más plantilla. Y lo hemos estado viendo, ¿no? Da igual quién salga, todos cumplen, ¿no? Entonces si hay que rotar y hay que cambiar por sobrecargas de partidos y demás, yo confío en este equipo más que en cualquier otro que hemos tenido estas últimas temporadas, ¿no? Sí, prácticamente tenemos cada puesto cubierto por un suplente de garantías, ¿no? Sí. Incluso tenemos me he estado fijando en el medio. Dale, Samu, perdona. Ah, nada, solo decir que Jiménez estas últimas semanas está nervioso. Quizás está dudando, ¿no? Con el balón en los pies y las decisiones que toma están siendo un poco apresuradas, o sea que puede ser el momento de que entre más en escena Savic, porque cumple, Savic siempre cumple, ¿no? Y Y qué iba a decir también, sí, el seguimos con el problema de arriba, porque las jugadas y las transiciones se hacen más o menos bien, muy fluidas. El problema es cuando llegamos al área y con los dos pequeños arriba, hoy no ha funcionado. El otro día sí que funcionó en Benfica, por ejemplo, en Lisboa, un poquito. Pero seguimos echando en falta lo que decía Jorge de la presencia de un 9, ¿no? En el área que arrastre, ha salido Fernando a intentar meter su gol número 100, pero no ha sido su día. Así que a ver cómo lo gestiona el Cholo para cuando decís en esa recta final de temporada o incluso antes, después de Navidades, que siga habiendo esa frescura arriba, porque también Correa está una sombra de lo que fue al principio de temporada, ¿no? Sí, eso estábamos comentando antes de que entrases. Estamos diciendo eso de que en el momento que uno de los nueve, ya sea Jackson, ya sea Fernando, empiecen a engancharla, ¿no? Esto ya puede ser, ¿no? Puede ser algo muy serio, ¿no? Ahora es serio y es bastante serio, pero nos falta ese colofón, ¿no? De tener un nueve que marque goles, ¿no? Porque estoy pensando, ¿cuándo fue el último gol de uno de los nueve? De tanto de Torres o de Griezmann. Y esa, perdón, de Torres o de Jackson. Contra la Astana o contra el Valencia. Claro, y me voy a partidos, esa racha que hemos dicho de partidos sin perder, pues casi antes de esa racha, ¿no? ¿Contra la Astana en casa o contra el Valencia en casa fueron los dos últimos goles de Jackson? Torres, el último de Torres, ya sí que no me acuerdo, sí, sinceramente. Yo tengo la idea de que a Jackson lo están preparando. Es decir, yo creo que la lesión de Jackson no era tan grave, era, bueno, un esguince de tobillo fuerte, tal, sí, para un par de semanas, tal, pero vaya un mes y algo. Yo creo que a Jackson lo están, además hablaba de que había jugado quizá hasta ahora con molestias, tal. Yo creo que a Jackson lo están preparando físicamente para que cuando entre de verdad ya y entre sin molestias y entre sin problemas y entre físicamente bien. Y le falte pues solamente ya lo que es ritmo de juego. Pero tengo esa idea de que cuando entre otra vez Jackson en este equipo será teóricamente en plenitud de condiciones, que es lo que de las poquitas cosas que le falta a este equipo. Efectivamente hay garantías en un montón de puestos. Sabemos que si falla alguno de los laterales, alguno, el derecho o el izquierdo, está Gámez, aunque si falla Felipe Luis y lo cambiamos por Gámez, se pierde muchísimo, claro, en el juego ofensivo del Atleti. Sabemos que si falla alguno de los centrales, Savic está ahí perfectamente bien y Jiménez, pues como ha dicho ahora Samu, está algo más nervioso porque Savic está haciendo las cosas bien. En el mediocentro puro defensivo, ahí sí que hay más problema porque con la baja de Thiago está prácticamente Gavi o Saúl y Saúl no acaba de verlo el Cholo, pero bueno, llega el argentino en breves. En posiciones donde juegan Coque y Saúl, además de ellos dos, está también Oliver, que también está jugando, quieras que no. En arriba, pues a la espera de que entre Jackson, está jugando Torres, está jugando Vieto, es decir, también hay hombres. Hay actualmente plantilla para seguir tirando, la verdad es que da gusto, la verdad, parece mentira, el Atleti es una balsa de aceite, yo esto no lo he visto en toda mi vida. Es increíble. A ver, que siga. Ahora eso, quizás una de las cosas que me gusta este año, que no hay un parón en Navidad, ¿no? Porque en este momento te viene el parón y casi que te jode más que otra cosa, pero ahora seguir este ritmo, ¿no? Y tal y como se están dando las cosas, que no pare, ¿no? Vamos ahora a comentar, a leer el comentario de nuestro colaborador digital, Néstor Garrido, que nos cuenta: buenas noches, compañeros, qué partido, qué sufrimiento. Primera parte muy buena del equipo vasco que nos dejó sin huecos. Se notó el desgaste de Lisboa. El balón parado nos vuelve a dar muchas alegrías en los partidos cerrados. La segunda parte fue mejor gracias a los cambios. Correa tiene una chispa y presiona muchísimo y así conseguimos el golazo de Griezmann. Colíderes a estas alturas. ¡Qué grande el Cholo! Lo del Atleti B es para hacérselo mirar. De ridículo en ridículo. Espero que no juegue ninguno de ellos frente al Reus. Aupa Atleti. Bueno, por lo del Atleti B, vamos a ir terminando ya con el partido, pero antes de seguir, el Atleti B, la breve noticia, porque no está con nosotros Chechu para comentar estas cosas, de que ha empatado a cero frente al Colonia, que es un equipo que está en descenso ahora mismo en tercera división, y ha salido de los puestos de ascenso. Estamos a 5 puntos del primero, y sí, la verdad que el B... ya lo hemos dicho, no están haciendo las cosas bien y ahí tienen que hacer algo porque no es de recibo que tengamos a un filial que esté jugando en tercera división y que no sea, además, que haya bajado de segunda B a tercera y que no esté ni en puestos de ascenso ahora mismo en tercera división, ¿no? Pero bueno, si os parece, vamos a hacer lo mejor y lo peor del partido y pasamos a comentar otras cosas. Hoy no va a ser un programa más corto, pero también no estamos todos los que queremos. Pero bueno, tenemos luego el partido de Copa de esta semana, que haremos algo también. Lo mejor, lo peor, Samu, cuéntanos, para ti lo mejor, lo peor del partido de hoy. Pues, a ver, lo mejor me quedo con Godín, porque ha sido bastante decisivo, y con Oblak, como casi todas las nos quedamos con Oblak también, porque ha sacado, me parece que dos a Duriz, una muy clara, y luego se ha tirado en un centro raso muy peligroso y también la ha despejado. Oblak es soberbio. Y Godín, pues cortando todo lo que venía, incluso atreviéndose a salir de su zona de confort y tirar para arriba con el balón. Y eso es lo mejor. Y lo peor, iba a decir un poco la obsesión que tenemos en ocasiones de sacar el balón jugado siempre. O sea, da igual que te estén presionando cinco tíos del otro equipo, que siempre queremos salir con el toquecito, y hemos perdido muchos balones hoy intentando salir con el balón jugado. Puede ser síntoma que, de que falte un delantero centro que pueda bajar los balones, ¿no? Me quedo con eso. Parece, te interrumpo un segundo, parece mentira lo que acabas de decir, que sí que es cierto. Además, el Atlético de Madrid está tratando de salir jugando la pelota más de lo que lo hacía antes, sobre todo porque ya no tienes las referencias de Manchukić, de Raúl García, de Diego Costa arriba, sobre todo si arriba tienes a Vieto y a Griezmann. Pero parece mentira, porque el Atlético de Madrid, si de algo ha carecido durante todos estos años, es de salir jugando la pelota habitualmente. El portero del Atlético de Madrid ha jugado en largo los últimos 4 años el 80% de las pelotas, los defensas medio-medio, Gavi parecido, es decir, y ahora efectivamente, como no hemos visto prácticamente nunca en estos años, el Atlético está jugando más por abajo, y por ahí nos viene fenomenal Felipe Luis, de lo que lo hemos visto jugar en estos últimos años. Así que es curioso lo que acabas de decir, de reclamar un poco más de bola larga y de menos toquecito, es bueno, me llama la atención. Bueno, pues ya que estás, Israel, lo mejor, lo peor para ti. Lo mejor, pues que en un partido muy, muy difícil, como ha dicho bien Samu en la primera intervención, además no sé si nos has escuchado antes, pero estábamos comentando exactamente lo mismo, un partido muy, muy difícil, un partido en el que el rival ha jugado y ha jugado muy bien, que también cuenta y mucho, pues se ha sacado una victoria muy trabajada, muy sufrida, muy importante. Entonces eso para la moral del equipo, el trabajo paga que hizo Simeone, hoy se ha aplicado en la frase en su máximo esplendor. Muy bien Oblak, también lo ha dicho Samu, a mí me ha gustado también mucho Gavi, y aunque Griezmann no me ha gustado el partido, el gol es antológico, o sea, el gol es un golazo, y nos da la victoria y la ha cazado ahí. Lo peor yo creo que quizás ha sido la aportación de los cambios. Yo creo que, bueno, por eso está esto, porque cada uno tenemos una opinión, contradiciendo un poco a Néstor, yo creo que salvo Correa, salvo los últimos 4 o 5 minutos de partido que sí que ha intervenido algo, Correa apenas ha tocado pelota y Torres tampoco nos ha servido de gran cosa. Entonces los cambios no considero que hayan mejorado prácticamente al equipo. Pero vamos, en líneas generales, ha sido un partido muy serio de Gale. Es curioso porque el gol de Griezmann, estaba hablando con un señor mayor que venía del fútbol en el autobús, y me decía, llega a meter ese gol Bale o Ronaldo y vamos, lo tenemos en todos los telediarios. He dicho, mira, pues tienes razón, pero mejor, o sea, que no hablen de nosotros, que nosotros vamos a nuestra bola, trabajando y creyendo en el proyecto, y que ni para bien ni para mal, que no se hable y vamos a nuestra bola. Y ya, pues si damos la sorpresa, la damos. Bueno, sorpresa, yo creo que ya no estaba sorprendiendo a mucha gente, ¿no? Pero sí, mejor que... Sí, yo decía que el que no sepa ver el romanticismo del Atlético de Madrid, de cómo está consiguiendo las cosas, en realidad tiene un problema ya no a la hora de su percepción futbolística, tiene un problema vital. O sea, el que no sepa ver que nuestros jugadores no se dedican a hacer vídeos diciendo yo soy el mejor jugador del mundo, o a discutir con otros, o a presumir de smokings en las galas, lo que sea, el que no sepa ver que nuestro equipo es a base de trabajo, de creer todos, de tirar, de remar en la misma dirección, de todos. O sea, nosotros tenemos, y el factor diferencial de eso es Simeone, y es el hecho de que los jugadores creen en Simeone porque ven los resultados que está cosechando Simeone en Atlético de Madrid, y ven cómo sus carreras mejoran, cómo sus condiciones mejoran, cómo ganan, que en realidad es para lo que están aquí, y el equipo y el grupo se potencia y el grupo es feliz. Y el que no sepa ver que esto es un deporte de equipo en el que Simeone y la solidaridad hacen que puedas multiplicar tu presupuesto por 1,5, por 2, para poder competir con presupuestos mucho mayores, pues el que no sepa ver lo bonito de eso, lo de competir con menos contra más y a día de hoy estar a la par, incluso ganando a otros, no sepa ver eso, tiene un problema vital, ya no futbolístico. Sí, sí. Bueno, que me toca a mí, lo mejor, lo peor. Para mí lo mejor, el resultado, ¿no? Y la racha, ¿no? Lo que estamos viendo de no sé si remontarme tanto como habíamos dicho 14 partidos o algo así, pero sí el último mes, ¿no? El último mes de juego parece que hemos encontrado por fin la solución y hay partidos que nos cuestan más como el de hoy, pero lo sacamos adelante, ¿no? Y es esa constancia, creo que nos lo comentó Marta hace un par de jornadas en un email, ¿no? El martillo pilón aquel del que tanto se hablaba en aquella temporada de la Liga y de la final de Champions, parece que lo volvemos a tener, ¿no? Y hoy además se ha visto bastante claro, porque íbamos perdiendo 1-0 en el primer tiempo. Al final del primer tiempo hemos empatado y hemos acabado remontando, ¿no? Y es ese que parece la inevitabilidad, ¿no? De que vamos a ganar el partido, ¿no? Lo sabemos que vamos a ganar y seguimos y el rival, pese a que puede creer en sus posibilidades, poco a poco va dándose cuenta de que es muy difícil jugarle al Atleti, ¿no? Y yo creo que estamos ganando esa fortaleza y esa constancia, ¿no? Del Atleti. Y para mí, pues hoy es un partido muy importante porque nos jugamos el demostrar eso, los tres puntos, el estar con líderes, el aprovechar ahora que el Barcelona se va al Mundial de Clubes para intentar ponernos líderes en solitario la semana que viene. O sea, son muchas cosas, ¿no? Y un partido muy importante. No voy a decir un punto de inflexión, pero podría ser. A ver qué pasa en los siguientes dos partidos, pero la verdad que el momento es muy bueno. Y eso que todavía ya hemos dicho, todavía nos faltan cosas, nos faltan jugadores y algunos puestos que añadan un poco más. Eso a lo mejor. Lo peor, pues quizás nerviosismo por momentos que no necesitábamos. Y como hemos comentado antes, Jiménez, le noto muy nervioso y un jugador en su puesto con nervios es un riesgo. Y le noto nervioso a lo mejor eso. A lo mejor ve que Savic le está comiendo un poco la tostada. A lo mejor se pensaba que cuando Miranda se fue, pues lo tenía todo muy fácil. Pero la llegada de Savic le está poniendo las cosas difíciles y va a tener que centrarse bastante más. Yo creo que está un poco descentrado ahora mismo. Y no tengo duda de que lo hará, porque es un jugador que tiene unas cualidades increíbles, ¿no? Pero que le veo un poco descentrado, ¿no? Pero por lo demás, no tengo nada que objetar al resto del equipo, ¿no? Hay cosas que tienen que ir mejorando, ¿no? Como eso, la pareja Vieto-Griezmann cada vez la ve mejor, aunque todavía no veo que estén el 100%. Y luego pues los cambios, Torres, Correa, con minutos tampoco han aportado mucho, pero son cosas que se van viendo, ¿no? Y ya digo, esto, lo mejor de todo esto es que todavía tenemos mucho margen de mejora y mira dónde estamos, ¿no? Así que a ver a dónde podemos llegar. Jiménez, con 20 años que tiene, en realidad tiene licencia todavía para cometer algunos errores, para ponerse nervioso. Jiménez, si sigue como la progresión que lleva en estos últimos 2-3 años, Jiménez con 26 años, 27 años, 24 creo que tiene Savic, Jiménez tiene pinta de ser un central histórico, o sea, como Godino superior. Actualmente tiene unas condiciones atléticas brutales y efectivamente pues la cabeza, pues son 20 años, no tienes todavía esa experiencia. Savic viene de salir de Montenegro, de irse al Manchester City, jugar allí, de irse luego a la Fiorentina, y el Calcio yo creo que es un doctorado para un central. Y Jiménez, bueno, pues Jiménez prácticamente viene, pues no sé, de Danubio, de donde haya salido directamente aquí, y poco a poco ir jugando. El otro jugador tiene más recorrido y pues seguro que eso se nota en empaque y en sobriedad, pero Jiménez tiene unas cualidades brutales para ser un central estupendo y tiene licencia para poder hacer un poco esas cosas. Correa tiene que pulirse, Correa es un jugador que tiene que pulirse. Lo que no puede ser, lo que si no tienes lo que Correa tiene, es decir, esa magia, esa chispa, esa tal, eso no lo puedes adquirir con los años. Pero una mejor lectura, esos del juego, de decidir la, conforme a cómo está planteada la situación, decidir las mejores soluciones tal, en cuanto adquiera, vaya adquiriendo eso, y con Simeone y con este equipo lo va a hacer, pues Correa pinta también fantásticamente bien. Es que en realidad el Atlético está muy bien estructurado a día de hoy. Me cuesta pensar que es así, pero decir que es así, porque en realidad siempre ha sido todo asalto a la mata, ya como saliera, y 15 fichajes en nuestros años, pero sí, este año ha habido muchos fichajes, pero yo creo que hay una estructura destacable y una estructura que hay una serie de jugadores que tienen un margen de mejora, de progresión brutal, con unas cualidades innatas de partida buenísimas. Entonces, y el equipo está, tiene está muy bien. Antes no salían algún jugador. ¿Perdona? Sí, que el equipo tiene tan interiorizado los esquemas o los procedimientos tácticos de Simeone que empieza uno ya a pensar si podría el Cholo hacer un Ferguson, ¿no? De quedarse, pero muchos, muchos años en el Atleti. Ojalá sea así, ¿no? Pero que realmente el equipo que el equipo se construya alrededor de esta idea, pero durante muchos años, que se quede 10 o 15 años el Cholo para que vayan entrando estas nuevas generaciones de futbolistas, y con este sistema tan interiorizado, es que yo le veo que este equipo está hecho para el Cholo y el Cholo está hecho para este equipo. No le veo otra solución, otra opción. De acuerdo contigo, 100% de acuerdo contigo, lo he dicho en otras ocasiones. A Manzano se le dio un equipo fantástico, con Diego, con Falcao, con Turán, con Reyes, si no recuerdo mal. Un equipo fantástico que yo no sé dónde sacó la... Bueno, sí, lo sacó de alquilar jugadores y de tener cedidos a otros jugadores. Eso es, de Méndez. De algo raro, ese año había una gran plantilla. Pero Simeone heredó un proyecto de Manzano. Y posteriormente, pues bueno, hubo una serie de retoques, unos jugadores que vinieron, otros que se fueron, que si llegaba Sosa, que si Diego se iba, pero venía Odo, o sea, pero nada muy contundente. El año pasado, yo creo que fue, de alguna manera, un año de transición en el que no se hicieron mal las cosas, se llegó a cuartos, se ganó la Supercopa de España, pero hubo bajas muy importantes que nos robaron, y ahora, este año, yo creo que ha empezado realmente el proyecto de Simeone del Atlético de Madrid para los próximos, espero, 2, 3, 4 años, y yo creo que este es el equipo que Simeone está construyendo, con jugadores además que él ha querido. Él ha querido a Correa, él ha querido a Vieto, él seguro que ha querido a Kraneviter. Entonces, este es el proyecto que Simeone ha creado, y yo creo que si sigue en esta línea, que es buena, incluso una línea algo inferior a esta, ni siquiera le pido yo que esté tan bien como está actualmente en primera posición de la Liga, pero a nada que no se desmonte esto, o sea, esto es un proyecto de Simeone para 2, 3, 4 años, que es que la pinta es muy buena, la verdad. Y además es eso, ahora mismo, vale, sí, Griezmann, pues lo quieren los grandes clubes, pero cualquiera que venga por Griezmann, lo primero que tiene que hacer es poner 80 millones encima de la mesa. Porque ya no tenemos las cláusulas de broma. O sea, ya no, bueno, creo yo, si no me equivoco, bueno, ya no dependemos de que alguien quiera colocar de repente a Falcao, al Mónaco o lo que sea. A Cerezo no le hable de cláusulas, ¿no? Está claro, eso es. Hacer eso, no le hables de cláusulas y la mierda esa de que los jugadores juegan donde quieren jugar y toda su historia. Eso es cierto. Pero bueno, pero Griezmann a día de hoy vale 80 millones. Y los jugadores del Atleti son en propiedad. Y los jugadores del Atleti están revalorizados y están en crecimiento. Y, joder, también me cuesta decir esto, pero yo creo que gracias a Simeone y a la estabilidad conseguida, pues se ha estructurado todo de una manera muy lógica y que lleva tiempo hacerlo. O sea, yo creo que esto empezó hace años cuando se empezaron a renovar jugadores. Se empezó a renovar a Gavi, a Coque, a Thiago, a Godín, y hubo un periodo en el que sobre todo había renovaciones de jugadores, y poco a poco se ha ido construyendo. El año pasado pues fue un año, yo creo, insisto, que fue un poco de transición, y este año pues hubo muchos cambios, pero cambios de piezas... Que el equipo quiso, el club o Simeone o la dirección técnica quiso hacerlos. Es decir, no fue como el año que nos quitan a nuestro mejor jugador, como era Diego Costa, nos quitan a nuestro mejor lateral izquierdo, que ahí sí que nos los quitaron con dinero. Este año, pues bueno, pues se fue Miranda, que sí, era un gran jugador, pero lo quisimos que se fuera. Yo creo que Arda Turán incluso se quiso desde el club que se fuera, bueno, venderlo bien. O Raúl, que ha vuelto hoy, Raúl García. Raúl estaba en el Atleti, sí. Si Simeone, sí, está claro, eso hay que destacarlo, como lo hemos dicho. Si Simeone le llega a decir a Raúl, yo cuento contigo, Raúl no se va. O sea, yo creo que Raúl se fue porque Simeone le dijo pues que tendría que repartir minutos. Y es que está claro, o sea, viendo el equipo que hay y cómo está jugando y tal, Raúl García no tenía pinta de ser titular indiscutible en el Atlético de Madrid. Raúl tendría que repartir minutos. Y Raúl, pues seguro que habló con Simeone. Simeone fue franco y, como son dos tipos que se visten por los pies, se entendieron y se despidió. Es que incluso eso es una cosa que en la Leti ha cambiado. Se despidió a un jugador bien. Se hizo una rueda de prensa, Coque lloraba. O sea, esto... Hay una serie de cambios en la Leti que yo no me cuesta asimilarlos justo. Por haber visto siempre todo lo contrario. Y además hay una cosa muy importante, y es que justo hemos llegado a tiempo para un hecho que es determinante, y es que están los repartos de televisión de este año, que si queréis luego los tratamos, y que son muy importantes y muy diferentes a cómo han sido hasta ahora en cuanto a cuantías. La Champions este año ha crecido también en sus premios. Hemos llegado justo a tiempo para subirnos a un tren del que, si no llegamos a estar dentro de este tren, nos hubiera costado una década o dos décadas ser capaces de volver a competir con pues ya no solamente con Madrid y Barcelona, sino con los 15 mejores equipos de Europa. Y hemos llegado justo a subirnos a este tren, y encima con una estructura de club inmejorable a día de hoy, con una mezcla de jugadores veteranos que enseñan a los jóvenes cómo comportarse, cómo funciona, qué son los valores del Atleti. Estamos creando una identidad de club que se basa en el equipo, en... Bueno, ya solo, sé que estoy aquí dando yo una... Solo nos falta que esto se emplee también en la cantera, ¿no? Porque lo demás, pues el primer equipo, la verdad que la gestión... Debería de ser el siguiente paso, efectivamente, que eso se extendiera a cantera. Oye, hace poco leí que tenemos, por ejemplo, un acuerdo de colaboración ahora ya nuevo con la cantera del Benfica, que es una de las mejores canteras de Europa. No sé exactamente en qué consistirá, pero en todos estos aspectos, pues el club se ha movido bien. Ahora, mi duda será que habrá que dejarlo tan bien estructurado para que cuando llegue el momento, porque llegará, en el que Simeone se tenga que ir, se puede hacer algún tipo de transición coherente y no se venga todo abajo. Pero hombre, yo quiero pensar que para cuando llegue ese momento, que espero que tarde mucho, que sea el propio Simeone el que haga el encargado de esa transición, ¿no? O sea, no creo, a no ser que pase algo, que también puede pasar, conociendo cómo son esta gente, que pase alguna catástrofe, pero si las cosas siguen el rumbo natural que deberían de seguir, será Simeone. Simeone es el que... Porque hay que recordar que todo esto, en gran parte, gracias a Simeone. Sin Simeone esto no funcionaría. Y yo creo que él es el que, en un futuro, ya digo, que espero que sea lejano, debería de hacer esa transición y ir dando esos pasos para que, si en el momento que él tenga que irse, la gente que esté siga el mismo trabajo, ¿no? Haciendo el mismo trabajo y con los mismos objetivos, con los mismos... las mismas ideas, ¿no? Pero eso será cuestión de... Yo creo que es el mismo Cholo el que lo debe hacer. Claro, claro. Y otra cosa que yo siempre he defendido, de los equipos campeones, en realidad te sale partes importantes del club, por decirlo de alguna manera. De este equipo, ¿quién te dice a ti que un día en el cuerpo técnico no tienes, pues no sé qué sé, no tienes a Gaby, no Thiago. Tienes a Thiago, no está Fernando Torres, no viene Villa a echar una mano con lo que sea, qué tal, que ha jugado? Es decir, estamos creando patrimonio del club durante estos años. Y fue precioso llegar, fue precioso ganar las Europas League, la Liga y tal, pero el mérito del Atlético de Madrid es que se está manteniendo arriba, y eso... Yo había visto al Atlético de Madrid llegar, pero mantenerse a un nivel como está en estos últimos años y encima con potencial de crecimiento, yo esto no lo había visto en 36 años. Es importante también que la directiva, lo que queda de ella, ¿no? Bueno, que la directiva sepa su función, que es poner la pasta. Y el Cholo manda. Y en el Atlético de Madrid, el Cholo Simeone es el rey. Y al Cholo se le blinda. Se le blinda a los jugadores. Se le da la confianza y los medios, pero hay que blindar a estos jugadores, que son medio escudo. Godín es medio escudo. Hay que renovar a Thiago solo por lo que nos ha dado. Y porque cuando vuelva, puede volver a rendir, aunque no sea al máximo nivel, pero a Thiago le queda. Hay que blindar a Griezmann, hay que blindar a Vieto, hay que despedir a Torres como se merece. Tenemos que ser un club serio y lo está consiguiendo el Cholo. Porque yo estaba harto de ir al colegio los lunes y que se cachondearan en mi cara del Atleti. Y ahora no se cachondea nadie del Atleti, nadie. Que se atrevan, ¿no? Es que no se puede, es que estamos ahí por mérito, ¿no? hace un par de años todavía te decían que nuestro juego era marrullero, intenso, violento y tal, y es que ahora ya ni siquiera ese argumento te lo pueden sacar, porque hoy has visto un partido en el que hemos ganado muy intenso, muy tal y muy limpio. Y esta temporada no tenemos tarjetas, ni tenemos expulsiones, ni tenemos ningún tipo, porque bueno, oye, tampoco vamos a ser más papistas que el Papa. Diego Costa mejor en tu equipo que en el equipo contrario. Diego Costa daba caña, Raúl García, yo un enamorado de Raúl García, pero Raúl García era un tipo duro. Ahora mismo ni siquiera nos pueden decir nada de eso, o sea, ahora mismo a callar y nosotros a disfrutar. Como tú, Samu, ya he sufrido bastante. Bueno, y ya que estamos hablando de club, dar una noticia que mucha gente ya sabréis y que además es un tema que venimos dejando un poco de lado últimamente. Queríamos haber hablado la última vez que tuvimos especial, pero no pudimos coincidir o juntar a la gente necesaria para ello. Pero es el tema institucional, el tema de las operaciones, la Peineta, Calderón y demás, que como ya sabréis muchos, esta semana el ayuntamiento ha dado ha desatascado la operación, ¿no? Esta el plan de urbanismo este que no permitía construir a más de tres alturas, o creo que eran tres alturas, se ha cambiado, entonces supuestamente ahora se puede construir y ya se supone que tienen que se puede derribar el Calderón y según se comenta también las obras de la Pineta están avanzando, ¿no? Así que bueno, es una noticia, no sé si negativa o positiva, habrá que analizarla y a ver si para el próximo parón, el próximo especial, tenemos por aquí a gente entendida y podemos hablar de ello, porque es un tema también. Yo no me atrevo a meterme aquí, Jorge, pero sí que es cierto que si ojalá saliera bien y tengamos los terrenos en propiedad y el estadio en propiedad, eso José Luis es el que más sabe de esto, yo no tengo conocimiento. Por eso. Lo que sí que yo quiero es ver al Atlético de Madrid en un estadio de categoría. O sea, en las mejores condiciones posibles, que sea suyo, que los terrenos sean suyos, que nos salga el cambio lo mejor posible, eso está claro. Pero me gustaría ver al Atlético de Madrid, o sea, el Calderón es estupendo, es nuestra casa, pero sí me gustaría ver al Atlético de Madrid en un estadio nuevo, un estadio más grande y un estadio de categoría. Creo que eso es bueno para el club, la verdad. Así que, sí, depende de las condiciones en las que se haga, obviamente, pero si el cambio está mejor, claro. Y ganando dinero si se puede, o por lo menos sin perder dinero. Pero bueno, sí, lo he dicho, hablaremos con José Luis a ver si podemos tener aquí en unas semanas que nos comente cómo está el tema, porque la verdad que hay también mucha desinformación. Y un apunte muy concreto, nada, solamente por lo que he podido leer un poquitín en medio respecto a los derechos de televisión. Parece ser que los derechos de televisión de la Liga se van a vender por 1.700 millones de euros, lo cual es una cantidad bastante importante. Ahí Tebas, la verdad, es que tiene pinta de haberse movido bastante bien. Aún así, lejos de por lo que se vendió, 1.700 millones me refiero a anuales, aún así lejos de por lo que se vendió a la Premier, pero mejor de lo que está vendida la Bundesliga y mejor también de lo que está vendido el Calcio. A lo que vamos, se supone que el Atlético de Madrid el año pasado tenía 40 millones de ingresos televisivos, 40 y pico. Este año parece que estamos en 60, 60 y algo, y parece ser que para la temporada que viene tenemos ciento y pocos, y no solamente eso, sino que, por lo visto, en la última asamblea de la Liga, que debió de ser hace 2 o 3 días en Zaragoza, el Atlético de Madrid protesta por un concepto del reparto. Hay un 50% fijo para todos, un 25% dependiendo de la clasificación histórica, lo cual viene a refutar un poco la idea que decía antes de que nos hemos subido al tren justo a tiempo. O sea, porque la clasificación es de los últimos 5 años, y en los últimos 5 años nosotros estamos arriba y de ahí nos tocan más millones. Y el último 25% es un concepto un poco etéreo que viene por implantación, no me acuerdo cómo se llamaba, implantación de aficionados, demás. Bueno, se miden abonos, se miden taquillas, se miden pinchazos de televisión, se miden cosas como la calidad del estadio para las retransmisiones, cosas por el estilo. Bueno, total, el Atlético de Madrid ha debido hacer piña con Sevilla, con Valencia, con otros equipos, y parece ser que el reparto de ese último 25% nos llegan a corresponder hasta 8 o 10 millones más de los que pensábamos, con lo cual de los 102 pasaríamos a 110 teóricamente. Lo importante es que no hay un abismo entre los dos primeros como había antes en estas cosas. No hay un abismo. La diferencia, no siguen estando por encima, pero es una diferencia razonable. por así decirlo, ¿no? No es como antes, que era prácticamente entre ellos dos cobraban el 50% y luego entre el resto se llevaban el otro 50, ¿no? Muy ya sencillo, no es así, ellos, ¿no?, tenían 140, cuando nosotros 40, es decir, más de tres veces. Y ahora mismo ellos van a ganar como 10, 15 más, es decir, van a ponerse en 155, cuando nosotros vamos a poner en 102, y parece ser que hemos hecho grupo con otros y que la votación salió a favor nuestro y nosotros vamos a poner en 110, es decir, reducimos la distancia bastante, pero bastante de verdad. Y somos el equipo que más beneficiado sale con todo este reparto, o sea, yo estoy que no me lo creo, la verdad. Sí, sí. Pues mira, estamos ya, iba a comentar el tema de la cantera, bueno, la cantera, hemos hablado antes del resultado del B. Nos faltaba el Féminas. Antes de hablar de Féminas, quería comentar el Socios que ha ganado y se coloca líder en solitario. Fernando no está para contarnos un poco más, pero bueno, os doy el resultado. Eso, ha ganado el Socios y se coloca líder en solitario. Y del Féminas, justo, mira, acaba de llegar ahora mismo Chechu, o sea que no hemos hablado todavía de ello porque ha habido primero el Féminas A, que por desgracia pues ha caído derrotado, pero también ha habido una historia con el Féminas B. Y está aquí Chechu, acaba de llegar. Chechu, ¿nos escuchas? Sí, hola, encantado de estar con todos vosotros. Felicitaros por vuestro trabajo. No voy a hablar nada del primer equipo porque ya os escucharé y ya estoy fuera de tiempo. Sí que me parece procedente hablar del Atlético Féminas. El primer equipo que sumó la primera derrota arriesgó lo indecible y en el minuto 90 Sarlín, la pichichi de la primera división, en un contraataque se fue solo ante Lola Gallardo. Y bueno, anteriormente habíamos tenido un remate de Sosa al larguero, pues se arriesga, salió Cruz, primera derrota del año y no pasa nada, gana el Atlético de Bilbao a tres puntitos y es nuestro siguiente rival, o sea que blanco y en botella, lo tenemos al alcance de la mano. Muy importante, quería decir lo que ha pasado, un incidente grave, porque siempre estamos hablando de deportividad. El Madrid Club de Fútbol Femenino, que siempre ha tenido la aspiración de ser apoyado por Florentino Pérez, digamos que o por intereses machistas o por intereses económicos, no sé muy bien, no está muy por la labor, pero el Atlético de Madrid Féminas, que visitaba el Atlético de Madrid, el primer filial, visitaba el campo del Madrid Club de Fútbol Femenino, que insisto, nada tiene que ver del Real Madrid, aunque ellos, por supuesto, han buscado el apoyo del Real Madrid y ha sido lamentable, dantesco. El año pasado ya hubo incidentes y ganaron el minuto 92 las rojiblancas, igual que ayer el primer equipo supieron reconocer la derrota en el último suspiro, pero el árbitro, en primer lugar, se inventa en el tiempo añadido un penalti que solo ve él, el Atlético Féminas va ganando 1-3, transforma el penalti el Madrid femenino, añade 5 minutos y una vez añadido el tiempo reglamentario con el triunfo por 2-3 del Atlético de Madrid Femina B, que aunque fastidie, va líder destacado sacando 5 puntos a este lamentable equipo, el resultado final ha sido lamentable y bochornoso. La Federación Madrileña, que dio al presidente de este equipo, el señor Ulloa, le dio el premio a la deportividad. Estamos hablando del señor Vicente Temprado, le dio el premio a la deportividad. ¿Y cómo ha salido a intentar agredir y a insultar al entrenador del Atlético de Madrid Féminas B al terreno de juego, a intentar insultar y menospreciar a las jugadoras del Atleti? Y un presidente, si es que es deportivo y si es que el señor Villar o el señor Temprano les importa algo el fútbol, tendrán que meterse la cabeza debajo del sobaco o mirarse las vergüenzas, porque es indecente como un presidente que apoya al fútbol femenino, salta al terreno de juego a intentar agredir y a intentar menospreciar al entrenador, al gran David Fernández, al jovencísimo, recordemos, y meritorio David Fernández, que tiene 28 añitos recién cumplidos, para no saber reconocer la derrota. No, estos son los parámetros en los que nos estamos moviendo en el fútbol femenino en algunos casos, y si bien hay que premiar cierta deportividad, hay que denunciar estas actitudes, ¿no? El Atlético de Madrid Féminas, primer equipo, supo reconocer ayer, las comparaciones son odiosas, pero supo reconocer esa derrota en el minuto 90, y como el señor Ulloa, un presidente al que el señor Temprado, que yo me pregunto y lo lanzo a los cuatro vientos, ¿de dónde ha sacado ese premio a la deportividad para dárselo el año pasado? Se tira al terreno de juego a intentar insultar o incluso agredir al entrenador del Atlético de Madrid Féminas, David Fernández. Lamentable, bochornosa actitud del presidente de este equipo, un equipo al que en ciertas escalas poco se les quiere ver, y bueno, ya dejó caer, ¿no? Qué curioso que la portera titular de este equipo es hija de este ínclito presidente. Luego hablarán de enchufismo. No sabe ni criterios deportivos ni valores humanos. Ahí lo dejamos caer, y que el señor Temprado, si nos escucha, le dé un premio a final de temporada a la deportividad. Desde luego, premio a todas nuestras, premio a la deportividad a nuestras atléticas. Entendemos la situación un poco nerviosa del nuestro entrenador, al que ha intentado ser agredido, alguna otra que otra jugadora que ha sido insultada, pero ahí nos quedamos, ¿no? Y además, lamentable que este equipo juegue en el Polideportivo Luis Aragonés. No es propiedad, está, lo tienen en concesión, y yo pediría al Distrito de Hortaleza que inmediatamente le retire este apoyo a este lamentable equipo, que se busquen otro terreno de juego donde jugar. No pueden jugar en un terreno de juego con ese nombre. Que aprendan los valores del señor Luis Aragonés. La verdad que un desastre que pueda pasar esto todavía a estas alturas en el fútbol, ¿no? Pero bueno, a ver si alguien, eso, si se toman cartas en el asunto, porque es muy triste, ¿no?, que pasen estas cosas. Pero bueno, dentro de todo lo malo, por lo menos las chicas han ¿no?, se han llevado el resultado y bueno. Son líderes en solitario, cual fastidia todavía más que un Atleti B sean capaces de sacarle 5 puntos, un segundo equipo del Atleti sea capaz de sacar 5 puntos a su primer equipo. Y esto es lo que no pueden ni soportar. O sea, esto hay que saberlo entender. El Atlético, chicas, gestiona muy bien la cantera. Por cierto, ya si me permite, Jorge, para cerrar mi intervención, me ha pedido un director deportivo de un equipo de segunda división que no revele en ningún medio quién es, pero me ha dicho, por lo que va a suceder, evidentemente, un jovencísimo director deportivo de un equipo de segunda división femenina me ha dicho que se quita el sombrero con la dirección deportiva del Atlético de Madrid Féminas, que si se va a llevar alguna jugadora, evidentemente por el potencial, le llama con meses de antelación, y que ese equipo en el último momento se las lleva. Y además, nuestra directora deportiva le ofrece siempre a cambio la cesión o alguna jugadora con las que en principio deportivamente no se va a contar. Así que, desde luego, chapó para nuestra directora deportiva María Vargas. Sí. Ya lo hemos dicho muchas veces que el Féminas se están haciendo las cosas muy bien. El primer equipo parece que también últimamente, como hemos comentado antes, ahora solo nos falta que el resto de la cantera se empiecen a hacer las cosas bien. Y ya sería esto perfecto, ¿no? Pero bueno, siempre tiene que haber cosas en las que trabajar. Pero bueno, ese ha sido la nota del Féminas. La cantera, hemos dicho antes, el B. Hemos dicho el socios, obviamente el primer equipo. Hemos comentado así por encima, ¿no?, el siguiente partido que tenemos, que es el partido de Copa. Jugamos el jueves a las 8 de la noche, ¿no?, en el Calderón. Así que, bueno, no sé, partido contra el Reus, me imagino que la entrada será bastante bastante pobre. Pero bueno, al que quiera ir a ver al Atleti, pues ahí lo tenéis. Aunque habrá que ver también quiénes juegan, ¿no? Porque, no sé, me imagino que el Cholo dará minutos a los menos habituales, como es costumbre. En fin, nos vamos a ir despidiendo ya por hoy. Me imagino que estaremos grabando para ese partido. Si es posible. Si no, pues ya lo dejaríamos quizás para el de Liga, que jugamos el sábado a las 8:30 en Málaga. Así que nada, recordaros antes de despedirnos que podéis pasaros por nuestra página web www.atleti.com, donde podéis escuchar este programa y todos los anteriores, dejarnos vuestros comentarios, sugerencias, dudas, etcétera, suscribiros al podcast a través de iTunes, RSS o iVoox, o seguirnos a través de Twitter o Facebook. Lo dicho, gracias a todos, gracias a Chechu, a Israel, a Samu, a todos los que nos escucháis. Y aquí estaremos la semana que viene, a ver si podemos estar hablando, como hemos hecho esta semana, de una victoria del Atleti. Así que hasta entonces, y como siempre, ¡Atleti! ¡Y el que se vaya!